Cada día tú me llamas y cuando más siento miedo, pero sé que tú me amas, solo contigo yo me quedo. En ti pongo mi confianza, eres todo lo que anhelo. En ti pongo la esperanza, solo contigo yo me quedo. Yo te entrego toda mi vida, porque solamente en ti es que puedo confiar. Me sacaste cuando estaba en la lápida, y es que tú me has librado de la oscuridad. Siento tu presencia en cada momento de mi vida y mi cuerpo eres el sustento. No te veo, pero siempre me das el aliento. Tu presencia me anima, me pone contento. Es que tú me amas igual, a pesar de lo que yo soy. Contigo puedo caminar, contigo seguro yo estoy. Yo te llevo porque me hiciste nuevo. Eres lo que anhelo. Es que yo te quiero, mi Jesús. Me has sacado de la esclavitud, yeah. Por eso yo te necesito y creo en ti, mi Dios. Eternamente cantaré esta canción. Directamente viene desde el corazón, para ti mi voz, yeah. Cada día tú me llamas y cuando más siento miedo, pero sé que tú me amas, solo contigo yo me quedo. En ti pongo mi confianza, eres todo lo que anhelo. En ti pongo la esperanza, solo contigo yo me quedo. Entrego mi amor, sanaste mi dolor. A ti te entrego todo. Yes.